Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Amigo de La Espica FM 90.7, bienvenido a un nuevo programa de Rock del Río para disfrutar de buena música. Hoy arrancamos el programa con la banda de Estados Unidos, Red Hot Chili Peppers. Repasaremos parte de su historia y algunas de sus canciones. El segundo bloque llegará de Rock de Chile de la mano de Juan Meneses Riquelme, nuestro corresponsal en Santiago, que nos trae hoy a la banda Lava, banda de hardcore. El tercer bloque será para presentarles una primicia, el último y reciente trabajo de la banda de San José, Los Cueritos, banda instrumental de Alexis de León en la guitarra, Elvis Morán en batería y Mauricio Aparicio en bajo. Como le dije, banda instrumental. El chileno. Es verdad, le dicen el chileno. Estaba comentando justamente el fin de semana este que pasó, su hijo, el Masi, que le dicen el chileno, que lo conoce personalmente allá en San José, y le dicen el chileno al bajista de Cueritos, el señor Mauricio Aparicio. Y en el cierre, en la zona metal, le traemos una banda de New Metal, Korn, la banda de Estados Unidos. Me acompaña, como siempre, Dante Garro Carlini en controles, producción y locución. ¿Cómo anda? Buenas tardes, estamos otra vez aquí, jueves, en vivo para traerles Rock del Río, como siempre, por La Espica 90.7. Las vías de comunicación, el celular, el WhatsApp 098-660-892, correo electrónico de Rock del Río, rockdelriosantalucia@gmail.com. Y bueno, estamos en Facebook, ahí tienen la página de Rock del Río actualizada con los programas, con las promos de todos los programas y también donde tienen a disposición los programas que vamos emitiendo. Allí lo pueden escuchar quienes no lo puedan escuchar desde la radio, que la radio también va online desde la página del colectivo Espica. Se junta la gente, googlean ahí, colectivo Espica, se junta la gente. La página web donde se transmite la radio en vivo y la pueden escuchar desde cualquier punto del mundo, y en FM aquí en Santa Lucía y alrededores, FM 90.7. Empezamos, Fernando, si le parece, con los Red Hot Chili Peppers, esta banda icónica de gran trayectoria y que tiene muchos adeptos en Uruguay. He descubierto que hay mucha gente en Uruguay que sigue esta banda y que gusta de esta gran banda de Estados Unidos. Sí, es muy buena banda, tiene muy buenos temas, muy buenos éxitos. Nos tomamos el boleto para Estados Unidos y, si les parece, arrancamos con la historia y música de Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers es una banda estadounidense de funk, rock alternativo, procedente de Los Ángeles, California. Desde su formación, la banda ha vendido más de 85 millones de copias alrededor del mundo. Fue ingresada en el Salón de la Fama del Rock and Roll y ha obtenido 7 premios Grammy a lo largo de una carrera de más de 30 años. Comenzaron una serie de presentaciones en las que se hicieron famosos por tocar desnudos, aunque con medias genitales, hasta que firmaron con el sello discográfico EMI. La banda publicó en 1984 su álbum debut, de Red Hot Chili Peppers, homónima del nombre de la banda, aunque con poco éxito y poco reconocimiento. La publicación de su álbum The Uplift Mob Party Plan en 1987 fue lo que le dio más oportunidades y visibilidad. Ahora escuchamos, para empezar con los Red Hot Chili Peppers, dos canciones, Knock Me Down y Under the Bright. vamos a esos dos temas. Vamos con esos temas, la rompe bajista, es uno de los mejores bajistas del mundo, dice el bajista del rojo, chupa la verdad. Tremendo bajista, vamos. Vamos. She's my companion. I walk through the hills 'cause She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place. Pasaban esos dos temazos de esta banda, éxitos de esta banda que realmente tiene muchos éxitos, muchos temas muy comerciales, por supuesto, pero que realmente tienen profundidad su música y sus temas. La banda realizó una presentación memorable en el Woodstock de 1994 y grabó al año siguiente su álbum One Hot Minute, que debido a sus múltiples experimentaciones y pese a sus 8 millones de ventas, no fue del todo bien recibido por el público y por la crítica en general. Tras esto, luego de Creativo, teniendo de nuevo a Rubin como productor de la banda, sacó al mercado el que sería su gran éxito, Californication, que llegó a más de 16 millones de discos vendidos. Exactamente, ahora precisamente vamos a escuchar ese gran tema y muy conocido, Californication y Give It Away. Vamos a esos dos temas. Vamos. And little girls from Sweden dream of silver screen quotations.

pasaba, como anunciábamos, esas canciones, Californication y Guy It Away. Vamos ahora a seguir con la historia. 3 años después de su gran éxito, la banda publicaría By The Way, con el que lograron 2 MTV Europe Music Awards, un MTV Video Music Awards Latinoamérica y más de 12 millones de copias en todo el globo. Luego de editar el DVD Live at Al Saline Castle y de producir su primer álbum en vivo, Live in Hyde Park, los Chili Peppers publicaron Stadium Arcade en el 2006, con el que se posicionaron con 3 canciones seguidas en el primer puesto de los Billboard Modern Rock Charts. Así, se embarcaron en una gira de 2 años y luego se tomaron un largo descanso. Finalmente la banda publicó I'm White You en 2011 y fueron ingresados en el Salón de la Fama del Rock. Después realizaron un tour en el 2014 incluyendo como destinos varias ciudades de Latinoamérica y publicaron en el 2016 The Get Away, para el que publicaron 4 sencillos. Actualmente la banda sigue activa. Nos despedimos de los Red Hot Chili Peppers con las canciones Over Side y Dark Necessities. Vamos a esos 2 temas y nos despedimos de los Red. I don't believe it's been slit in my throat. It's all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Oh, once you know. I love how long will I slide.

Hands son los temas de Red Hot Chili Peppers. Dejamos atrás la historia y música de Red Hot Chili Peppers. Los tomamos el boleto para Chile, cruzamos de Europa, del norte de Estados Unidos, para el sur, para la cordillera de Chile, y nos vamos para Chile con la banda Lava, banda de hardcore. Arrancamos con su historia, le vamos a presentar una canción obviamente, pero primero arrancamos con esto. Arrancamos Lava, banda formada por los hermanos Pablo y Daniel Salas. Lava comienza en el 2009 en Valdivia, Chile. Rápidamente se comienza a tocar el circuito local y en el año 2011 la banda viaja a Santiago a grabar su primer álbum, Lava, homónimo, grabado en Ples Studios, con un sonido melódico, con lo cual se rescata muy buenos shows y experiencias. Más tarde, en el año 2015, a manos del sello independiente Criaturas del Pantano, se lanza Basta, que contiene un cambio radical en el sonido de la banda, con el cual se reciben muy buenas críticas, además de tener un home video del tema Venganza. Ahora, si les parece, escuchamos de la banda Lava, esta banda de hardcore de Chile, las canciones Roedor y Venganza. Vamos con esos temas de la banda de hardcore de Chile, Lava, Roedor y Venganza. Vamos. Tú me ves que no estoy bien, y aún así estás aquí. ¿Por qué mejor no te callas? ¿Por qué mejor no te largas? ¡No! ¡No quiero tu mierda! We'll be right back. Ahí pasaba la banda. Tremenda fuerza tiene esta banda, puro hardcore. Trae nuestro enviado no, porque él vive allá, nuestro corresponsal en Chile, Juan Meneses Riquelme, a quien le mandamos un saludo. Saludo no, para no vino con nota en este programa porque no se pudo contactar con los muchachos de la banda, pero nos mandó todo este material para que nosotros pudiéramos pasar esta banda que estamos aquí por primera vez pasando en Rock del Río, y creería que por primera vez sonando en una radio uruguaya, esta gran banda de hardcore punk que suena y suena. Pudimos escuchar esos dos temas, Roedor y Venganza, realmente una fuerza, una fuerza espectacular. Seguimos un poco repasando la historia de esta banda. La banda así apunta a viajar mucho más, ya que un año más tarde, 2016, vuelve a Santiago a Plex Studios y dan vida a El Castigo, un material mucho más poderoso y de mejor sonido que los anteriores, tocando y dejándolo en claro el nuevo sonido de la banda en todos los escenarios posibles del país. Actualmente la banda prepara un EP con serias intenciones de salir este 2021. Adelantamos lo que será algo muy diferente a lo que la banda ha mostrado hasta el momento, nos dicen ellos. Así que a estar atentos, nos manda Lava ese mensaje, y que seguramente tendremos aquí esas novedades aquí en Rock del Río. También nos cuentan que ellos cuentan, valga la redundancia, con todo su material en formato físico, está disponible en Instagram y Facebook, así que a seguir a Lava en las redes sociales para poder escuchar y saber de las novedades de esta banda chilena, con la que Fernando ya nos anuncia tres canciones con las que nos vamos a despedir a continuación. Sí, nos despedimos de la banda de hardcore de Chile, esta banda Lava, como dijo Dante, con el tema Turbo, Mentira y Peugeot 205. Vamos con esos temas y cerramos con Estrella y Música desde Chile con nuestro corresponsal Juan Meneses Riquelme con la banda de hardcore Lava. Vamos. por Ispica FM 90.7 estás escuchando Rock del Río. Rock del Río, del Río, Rock del Río. Pasaba la música y historia desde Chile con nuestro corresponsal Juan Menezes Riquelme de Lava, la banda del hardcore. Ahora nos tomamos el boleto para Uruguay, o sea, para San José de Mayo, con la banda de San José de Mayo, del departamento de San José de aquí de Uruguay, a nuestro pago, como bien dice Dante, con la banda Los Cueritos, banda instrumental que acaba de grabar un disco y lo estamos presentando hoy en primicia aquí en Rock del Río. Arrancamos. Este 12 de junio, la banda de San José presentó y subió a las redes su trabajo Rules, un disco compuesto de 6 canciones de muy buen rock instrumental que vale la pena escuchar, y acá ya lo estamos haciendo. Ya para empezar escuchamos los temas Fórmula D3, Hazme Reír y Mala Pata. Vamos con esos 3 temas de Los Cueritos. We'll be right back. pasaba realmente, cómo suena, me encanta, tremenda, me música. Encanta este rock instrumental, progresivo, jazz. ¿Te gustó Juanito? Sí, realmente. Está una, muy bueno, la verdad. Una fusión de jazz, de rock progresivo, blues, la verdad que... Muy bueno. Muy buenos músicos. Una fuerza metalera también. Y algo de heavy, sí, es verdad. Muy buenos músicos, Elvis Morales, como ya todos conocemos, Batero de Pecho Fierro, que tiene una banda ahora con el señor Alessi de León de San José y el señor Mauricio Aparicio, el bajista. Son muy buenos músicos todos, completos, buen baterista, buen guitarrista y buen bajista. Bueno, realmente estamos muy contentos de estar presentando este material aquí en exclusiva para la audiencia de Rock del Río. Este disco que salió en San José fue grabado por esta banda Maragata en sus pagos allí mismo y realmente tiene una gran calidad y está disponible en Facebook, en YouTube, perdón, si lo quieren escuchar entero está este disco. Los cueritos son, como adelantábamos hoy, Alexis Blanco de León en guitarra, eximio guitarrista, gran guitarrista de San José, que también integra la banda marca Acme, otro proyecto musical que, en el cual Alexis de León está hace muchos años. Otro integrante es Mauricio El Chile Aparicio en el bajo, gran bajista, y Elvis Macaya Morales en batería, también baterista de Pecho de Fierro, hace muchos años, muy vinculado al rock. Y también aquí a la ciudad de Santa Lucía, donde incluso ha estado viviendo algunos años. Y fue batero de Depresión Adolescente también, de Elvis Morales. Gran trayectoria de Elvis. Está muy vinculado. Macaya Morales. Elvis Morales, el baterista de Puebla. Como decíamos, este disco fue grabado en vivo y mezclado en la Z Records de la ciudad de San José. Y ahora nos despedimos con los otros tres temas. Son seis temas los que integran este disco. Le adelantábamos los tres primeros temas y ahora Fernando nos anuncia, ya para cerrar, los últimos tres temas del disco que van al hilo para que disfruten y curtan rock. Completamos el disco con los temas Balada, que es una balada obviamente, el tema lento del disco. Una balada instrumental. Una balada instrumental, ahí va, de los cueritos, y el tema Voz de Protocolo. Cerramos con esos temas de cueritos y cerramos con la historia y música de cueritos. Vamos con esos temas. Vamos. por IPICA FM 90.7 estás escuchando Rock del Río. Rock del Río, del Río, Rock del Río. Como presentó Fernando con su voz clásica metalera y la presentación clásica ya de Rock del Río que nos acompaña ya hace años de la zona metal, quedó presentada la zona metal ahí con Fernando metiendo voz metalera. Vamos a presentar a esta banda que nos trae de New Metal hoy. Banda Korn. De New Metal, Korn. Banda que Fernando ha elegido para la zona metal del día de hoy, Korn. Arrancamos con Korn, arrancamos. Si le parece esta banda de New Metal aquí en la zona metal, que ya la hemos presentado, como bien dijo Dante, con esa voz metalera fea mía. No, es una espectacular. Broma. Un poco de sentido humor no viene mal, hay que ponerle onda a las cosas. Arrancamos, hablando en serio, con esta banda de New Metal de Estados Unidos, Korn, con la historia, y le vamos a estar presentando unas canciones. Arrancamos, Korn. Banda estadounidense de New Metal, como les dije, de California, Estados Unidos, formada en 1993. Son considerados los pioneros del género New Metal, junto con The Stones, como otras bandas de la época. Fueron los que inspiraron a muchas de las bandas de New Metal y Metal Alternativo entre los años 90 y comienzos del 2000. Catálogo de la banda consiste de 10 debuts consecutivos en el top 10 de Billboard, incluyendo un álbum recopilatorio Greatest Hits volumen 1 y su Korn The Path of Totally, décimo álbum de estudio publicado el 6 de diciembre de 2011. Ahora escuchamos de Korn las canciones Everything I Know y How Want a Thing I Rise Now. Vamos con esas canciones. Vamos con ese temazo de Korn que tiene buenos discos. Vamos. We'll be right back.

ahí pasaban esas canciones a todo new metal, realmente suena una fuerza bárbara. Gran dice que uno de sus integrantes modelo, no recuerdo bien, pero uno de los integrantes del coro, no sé si el baterista es modelo. Está bien, y hay que trabajar, hay que laburar en la vida, el hombre se rebusca. Está bien, se rebusca haciendo modelo. Deja el escenario del rock. Ofrece su físico para laburar, y el modelo. Se pasa por las pasarelas. Ahí está. Hasta la fecha, Korn ha vendido más de 50 millones de álbumes mundialmente. Impresionante, incluyendo 19 millones y medio en los Estados Unidos, mientras que han obtenido 7 nominaciones a los premios Grammy, 2 de los cuales han ganado: una lista de MTV, MTV Top 22 Critics Band, posiciona a la banda en el puesto 16 de su lista, superando a bandas como Alice in Chains y Van Halen, nada más y nada menos. Así que están ahí en el top 5 de las mejores bandas del new metal y del metal en general. Alice in Chains y Van Halen, de banda. Exactamente, y ahí está entreverado con metidos en ese podio. Nos despedimos de Korn con las canciones Blind Filing, Away From Me y Speak On A Leash. Vamos, metal. I can see I'm going blind. from me. It's falling away from me. Life's falling away from me. Pasaba la zona metal con la banda de New Metal Core. Espero que les haya gustado el programa. Hoy fue un programa metido en la licuadora, como es Jaffier Rock del Río. Arrancamos con la banda Red Hot Chili Pepper de Estados Unidos. Luego lo tomaríamos en el segundo bloque, boleto para Chile, con la banda Lava. El tercer bloque sería para la banda de San José, Los Cueritos. Y el cierre con la banda de New Metal, como le dije, en la zona metal, de la banda Core de Estados Unidos. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que el viernes está a las 23 horas la repetición. Y sábado 22 horas para poder escuchar. Para aquellos que no pudieron escuchar el programa entre semana, los días jueves, que sale en vivo y al aire a las 2 de la tarde. Esto ha sido todo por hoy. Y escuchen rock. Chao. Ha pasado así otro programa de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos cuando otra vez la música navegue por su historia, aquí en La Espica 90.7. Rock del Río.